resumen de noticias latinoamericanas. En América Latina, el ALBA inicia el camino para establecer una moneda común. Los presidentes y representantes gubernamentales de los países miembros del ALBA, además de Ecuador, dieron luz verde a la creación de una moneda común denominada Sucre y que circulará inicialmente de manera virtual. La decisión fue ratificada en la declaración final de la tercera cumbre extraordinaria de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, la que aprobó además la creación de un fondo de reservas con aportes de los países miembros para sostener políticas de inversión para el desarrollo. El texto recibió el apoyo de los mandatarios de Bolivia, Evo Morales, Ecuador, Rafael Correa, Honduras, Manuel Zelaya y Nicaragua, Daniel Ortega, además de los representantes gubernamentales de Cuba y Dominica, quienes acordaron reunirse nuevamente en diciembre, cita en la que se aprobarán los detalles técnicos de la iniciativa. El nombre Sucre es una sigla que significa Sistema Único de Compensación Regional, pensado como marco estratégico, sobre todo ahora que sobreviene una grave crisis financiera en la esfera capitalista. La declaración de los países del ALBA hace patente también el deseo de los países miembros y de Ecuador, como observador, de salir del monopolio del dólar en las relaciones económicas internacionales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, unas 25.000 personas perdieron su empleo en solo 8 semanas. La cifra se refiere solo a los casos registrados en la capital azteca, según reveló la Corporación Patronal de la República Mexicana, cuyo director, Juan de Dios Barba, apuntó a la crisis financiera internacional como causante de la debacle. La mayoría de las personas que quedaron sin trabajo en México procedían de los sectores de la construcción, los servicios y el turismo. Además, se señaló que unas 6.000 empresas en el Distrito Federal están a punto de cerrar, lo que elevaría la cifra a niveles insospechados. La crisis financiera está provocando en México una reducción de los créditos y un alza de hasta un 50% en las tasas de interés, lo cual está afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas. Según la Corporación Patronal de la República Mexicana, los trabajadores de la capital, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, están viviendo la mayor crisis de los últimos 100 años, esperándose una profundización del fenómeno para las próximas 3 temporadas. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En República Dominicana, refinería petrolera pasa a control del Estado. Esta semana, el Estado dominicano entró en posesión de la refinería nacional tras adquirir el 50% de las acciones en poder de la Shell transnacional que se opuso a la refinación de crudo en el marco del acuerdo Petrocaribe, impulsado por el gobierno bolivariano de Venezuela. Con la compra de estas acciones, la refinería completó el 100% de la propiedad para el Estado dominicano. Según el presidente Leonel Fernández, la transnacional estaba endureciendo su reticencia a refinar el petróleo que Venezuela vende a Dominicana en condiciones blandas y con alternativas para el pago. Estos obstáculos del consorcio transnacional impedían absorber el total de la cuota de 50.000 barriles día asignada al país gracias al programa ideado por el presidente Chávez para asistir a los estados que no cuentan con fuentes de energía propias. La República Dominicana había enviado a fines del año pasado a Venezuela a su ministro de Hacienda para renovar el acuerdo y solicitar que la asignación de Petrocaribe se mantuviera, ante lo cual Caracas accedió sin protocolo a la solicitud que hoy permite el abastecimiento petrolero de la isla dominicana. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición recordamos y difundimos la lucha de los presos políticos chilenos, actualmente en huelga de hambre en nuestro país y en Argentina. Desde el día 27 de noviembre, el huelguista Patricio Zuluaga se encuentra en celda de castigo debido a la incautación de un celular con el cual se iba a contactar con su familia. Patricio Zuluaga se encuentra en muy malas condiciones, encerrado en una celda de 6x6 metros, con un número de personas que a veces sobrepasa los 20, con camas de cemento pegadas a los muros, sin baño y con enormes ratones que deambulan por el lugar. En medio de estas denigrantes condiciones, un grupo de presos políticos chilenos ha iniciado una huelga de hambre exigiendo la libertad de todos los detenidos por motivos políticos en el país y además denunciando las pésimas condiciones que se viven en las cárceles chilenas. Los presos políticos en Chile pasan 20 horas encerrados en celdas individuales, sin salir al patio ni ver luz natural durante meses. Sufren restricciones inadmisibles como la prohibición del ingreso de diarios, revistas y libros, cortes de agua continuos y permanentes cambios de criterios en el trato a sus visitas. Actualmente en Chile están en huelga de hambre Sergio Vázquez, Patricio Zuluaga, Alberto Nicolás Olivares, Omar Cifuentes, Marcelo Dote, Axel Osorio, Cristian Godoy y Esteban Buenigir. A ellos se suman en Argentina Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel, quienes están en huelga de hambre desde el 17 de noviembre pasado, exigiendo la liberación de todos los combatientes populares presos por luchar. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Resumen de noticias latinoamericanas.